5 minutos después de las 11 de la mañana. Las estaciones del año son periodos en los que las condiciones climáticas imperantes se mantienen en una determinada región dentro de un cierto rango. Estos periodos son normalmente 4 y duran aproximadamente 3 meses y se denominan primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones se deben a la inclinación del eje de giro de la Tierra respecto al plano de su órbita respecto al Sol, que hace que algunas regiones reciban distinta cantidad de luz solar según la época del año, debido a la duración del día y con distinta intensidad según la inclinación del Sol sobre el horizonte, ya que la luz solar debe atravesar la atmósfera con mayor o menor inclinación según la estación de que se trate, es decir, según la mayor o menor más o menos. En las regiones ecuatoriales de la Tierra, donde pasa el paralelo 0 grado, las estaciones son solo 2, la estación seca y la estación lluviosa, ya que en ellas varía drásticamente el régimen de lluvias, pero no varía mucho la temperatura. A partir del paralelo 7 grados se observa los cambios estacionales, aunque mucho más desde el punto de vista de las lluvias que desde el de las temperaturas. Así pues, dependiendo de la latitud y de la altura, los cambios meteorológicos a lo largo del año pueden ser mínimos, como en la zona ecuatorial, o máximos, como en las zonas de latitudes medias, incluyendo las zonas de, o sea, los subtropical, donde se presentan nítidamente las 4 estaciones que son primavera, verano, otoño e invierno y que afectan a los seres vivos. En general, aunque se habla de 4 estaciones, hay zonas de la Tierra donde solo existen 2, la húmeda y la seca. En la meteorología, la división del año en estaciones es ligeramente diferente cada año. Primavera, trimestre con ascenso de temperatura. En esta época empieza a florecer todo lo devastado por el invierno. Marzo, abril y mayo en el hemisferio norte. Septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio sur. Verano, trimestre con mayor temperatura. Junio, julio y agosto en el hemisferio norte. Diciembre, enero y febrero en el hemisferio sur. Otoño, trimestre con descenso de temperatura. En esta época se empiezan a caer las hojas de los árboles y también de las plantas. Septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio norte. Marzo, abril y mayo en el hemisferio sur. E invierno en el trimestre con menor temperatura. Esta época puede elevar en las zonas que están fuera del trópico, dígase diciembre, enero y febrero en el hemisferio norte, junio, julio y agosto en el hemisferio sur. 11:08 minutos. Michael Blanco y su salsa mayor, ya tú no coronas. Ella es práctica, en viva, y no llama la bohería. Ahora dime cómo te sientes, ahora dime cómo superas. Conocer que no fuiste el amor de ella y que sigue pensando en mí. Conocer que te supo fingir y darte cuenta que no es para ti. Si te gustó como te besó, espérate. Vives en tu mundo y no te has dado cuenta que cierra sus ojos cuando te besa. Tal vez un detalle que no habías notado, reconoce que has fallado y te falta vivir. Ahora dime cómo te sientes, ahora dime cómo superas. ¿Cómo se siente al saber que en sus besos hay mentiras y eso? Eso yo se lo enseñé. Ella no es para ti. Tú, tómate una pastillita, pásate la mano por la mocita y relájate. Si te gustó, como te relájate. Como también la enseñé a entregar el cuerpo, pero el alma no la da, es mía. Si te gustó, sabemos quién es quién, o tú o yo. Sacan las manos y los pies, con tanta sequera no has podido ver. Yo puedo describir cómo te sientes, sí, es una relación silente. Ponte los lentes, que esto está caliente. No eres tú, soy yo, el que está en su mente. ¿En su qué? De 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades dinámica. ¡Arriba, caballero! No te voy a dejar, te voy a amar. Vamos a bailar, pegadito, suavecito. Contrariamente a la creencia popular, la sucesión de las estaciones no se debe a que la órbita de la Tierra sea levemente elíptica y que en su movimiento se aleje y acerque al Sol, ya que la diferencia entre el punto más lejano de su órbita, o sea, el afelio, y el punto más cercano, el perihelio, es de apenas 2 millones de kilómetros, el 3.4% de la distancia, por lo que esto tiene un efecto prácticamente imperceptible en el clima. Las estaciones se deben a la inclinación del eje de giro de la Tierra respecto al plano de su órbita respecto al Sol. Este eje se halla siempre orientado en la misma dirección, salvo el fenómeno de la precesión, y por tanto los hemisferios norte y sur son iluminados desigualmente por el Sol según la época del año, recibiendo distinta cantidad de luz solar debido a la duración del día y con distancia o con distinta intensidad según la inclinación del Sol sobre el horizonte, ya que la luz debe atravesar más o menos la atmósfera. Cada 6 meses la situación se invierte. Si el eje de la Tierra no estuviese inclinado respecto a la eclíptica, el Sol se hallaría todo el año sobre el ecuador y describiría todos los días de la misma trayectoria en el cielo, alcanzando siempre la misma altura máxima sobre el horizonte, que sería igual a 90 grados menos la latitud donde nos encontrásemos. Siempre habría las mismas horas de luz solar y no habría estaciones. Las estaciones no tienen la misma duración, ya que la órbita de la Tierra es elíptica y recorre su trayectoria alrededor del Sol con una velocidad variable. Va más deprisa cuanto más cerca está del Sol el perihelio y más lento cuanto más alejada está el afelio. Esto es una consecuencia de la segunda ley de Kepler, que dice que el radio vector que une a un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. El rigor de las estaciones en cada hemisferio tampoco depende de la distancia al Sol. Como el hemisferio norte tiene más superficie sólida que el hemisferio sur, cuando es verano, en el norte la superficie se calienta más rápido y reemite el calor a la atmósfera, generando temperaturas más elevadas. En cambio, como el hemisferio sur tiene una superficie cubierta mayormente por agua, en el verano del sur el calor proveniente del sol es absorbido por el agua de los océanos y es reemitido a la atmósfera más lentamente, por lo que la temperatura alcanzada no es tan alta como en los veranos del norte. Durante el invierno ocurre algo similar. Cuando el sol calienta el hemisferio norte en el invierno, el calor es reemitido a la atmósfera muy rápido, por lo cual la temperatura no se eleva, ya que los días son cortos y el sol no se calienta por mucho tiempo. Cuando se produce el invierno en el hemisferio sur, el calor del sol es absorbido por los océanos y reemitido a la atmósfera de forma más gradual, y por lo tanto, moderando la temperatura. 11:17 minutos. Esto suena. Yomil y el Dani junto a Alex Duval, el bombazo. Ese movimiento tuyo, mami, no está bien. Tanga calentando y tú no te mides con quién. Ya tú eres mayorcita, panda, con ese buen paso. Mami, no te mides y muévete con este ritmo que es un bombazo. Picante, dame mozzarella así. A los goles como la vieja escuela. Dale con swing pa' con lo que mi Dios se lo duela. Aprovecha ahora que vale que tarde. Esto no está hecho pa' cobarde. Con este ritmo no hay cintura que se salve. Ya déjate de hablar de que ya tú eres mayorcita, panda, con ese cuerpazo. Mami, no te mida y muévete con este ritmo que es un bombazo. Bombas, siéntela, suena. Bombas, siéntela, suena. Dame, Dani, Duval, de la gran escena. Este ritmo es bombas. Pa' que tú lo muevas, lo bailes. Bombas, muévete con este ritmo que es un bombas. Bombas, que bombas. Soy Alex Duval. Pa' que pregunte, te gusta o te guste.

y respeta el vaso, muchacha. Sí, ay, así, sí, así. Actuando como si no te interesa. Sí, está loco. Pensando sin cabeza. Sí, así. Actuando como si no te interesa. Eso. Pensando te cogió sin el cabeza. Cuando quieras reír, somos un buen amigo que quiere recorrer un rato contigo el mismo camino. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Dinámica te entrega momentos alegres. Y ahora sí que vengo, mami. De lunes a viernes, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde. Somos FM 99.5 y 100.1 MHz. Ofrecemos conocimiento y entretenimiento en nuestro Maratón del Saber. El 987156 te espera. Aquí ahora. Contéstame, háblame, comunícate. Una llamadita. Aló, comunica. Hazme una llamadita. Dinámica. A la hora 11 con 30 minutos exactamente ya se activa la participación a través del 4598-7156. Escuche nuestra primera pregunta de participación. ¿Qué muñeco de madera decía mentiras? ¿Lo sabe usted? ¿Qué muñeco de madera decía mentira? Esa es la primera pregunta participativa. Segunda pregunta. ¿Cuál es la ciudad del amor? ¿Cuál es la ciudad del amor? Y la tercera incógnita de nuestro Maratón del Saber dice así. Escuche bien, porque ahí te va. Reitero los dígitos para la participación. 4598-7156. ¿Cuántos años tiene al aire la emisora Radio Victoria de Girón? ¿Cuántos años al aire tiene la emisora Radio Victoria de Girón? 4598-7156. ¡Viva México! ¡Viva! México

la zona occidental a la zona oriental de la península de Zapata. El colectivo de Dinámica tiene una razón de ser. Tú eres nuestra razón. Hagamos una fiesta. Dinámica. Me gusta tanto. Dinámica. Y yo no sé por qué me gusta tanto. Y arriba ese volumen, colega. Dinámica. Dinámica. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Dinámica. ¿Para dónde el saber está usted en el aire? Buenos días. Buenos días. Bienvenida a la voz de la simpatía, la ciénaga de Zapata, Juliet Urra. ¿Cómo está? Bien, aquí en casa, en sintonía. Gracias por eso. Me queda la pregunta de la ciudad del amor y los años de transmisión de Radio Victoria de Girón. Bueno, la ciudad del amor, París. ¿París? Sí. Respuesta correcta, la ciudad del amor. Bueno, vamos a ver si podemos ir, puedo ir algún día. Bueno, sí, ¿por qué no? No, soñando cuesta nada. No, mira, lo que tú te propongas, lo cumplo. ¿Por qué no? Hay que atraer esas energías, ¿eh? Sí, fíjate, sí. Que sí, sí, que voy a ir a París. Sí. ¿Sabes? ¿Sí? Nadie sabe. Sí. Tú y Wilfredo en el puente de los candados. Bueno, no, ay, a la Torre Eiffel. A la Torre Eiffel, ay, qué romántico. Ahora, ¿cómo te podemos complacer? Bueno, con un tema de David Bisbal y Malú. Sí, te complacemos. Gracias. Chao, buen día. Chao. Si tienes que partir y no te detendrás, no dejes nada aquí, no intentes regresar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te vas. No te voy a extrañar ni me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis venas, pensando en que te vas, no te voy a extrañar, ni me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis venas, te voy a olvidar y arrancaré de mi memoria. Serán los labios de otras bocas donde borraré tu historia. Te voy a olvidar. 99.5 y 101.1 FM. Dinámica. Me gusta tanto, me gusta tanto. Dinámica. Y yo no sé por qué me gusta tanto. Y arriba ese volumen, colega. Dinámica. Dinámica. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Dinámica. Maratón del Saber, buenos días. Buenos días. Bienvenida, Cira, a tu Maratón del Saber. ¿Cuántos años cumple la emisora Victoria de Girón este 2020? 43, porque fue fundada el 8 de septiembre de 1977. Así mismo, respuesta correcta. Uh-huh. Ahora, saludos y felicitaciones. Bueno, saludos para el locutor, su colectivo. Y como tema, darle completo el cuento. De El Nietzsche. No, es los cuatro, gente de zona, uno de los dos. Bueno, vamos a complacerte, gracias, buen día. Hey, gente de zona, ¡Micha! Lo mejor que suena ahora. Hazle completo el cuento, dile lo que pasó. ¿Qué? Dile que le están mintiendo, dile que la gente soy yo. Claro que no. Que a la hora que te llame tú contesta, que va mi pechoría tú te metas. Tú solo. Que conmigo te que se molesta, no es, hazle completo el cuento. Dile lo que pasó. Dile que le están mintiendo. Dile que no es eso y yo. Que a la hora que te llame tú contestas. Que va mi pechoría tú te prestas. Soy yo. Que conmigo te gusta la fiesta. Ella sabe. Dile que yo sé que se molesta, no es, hazle completo el cuento. Y cuéntale. Es lo mismo a las 2 que a las 3. Te pones nerviosa si dices que yo llegué. Que a ti solo te dicen los besos que yo te dé. Que no pasan 4 horas para que tú me tranques. Dile que te gusta que el famoso te acompañe. Canta que te dé la papa, te viste y te bañe. Ring, para que la mente se te dañe. Dile mami que yo soy un caballero. Dile que tú me quieres con dinero o sin dinero. Que conmigo tú no vas a la cama, vas pa' matadero, no hay pero. Tu novio lo que tiene son cero. ¡Vamos! Dile lo que pasó. Los hombres como yo, sabes que se les respeta. Conmigo tú te vienes, hasta en bicicleta. No te hace falta un Porsche y una avioneta. Como quieres tú la pasas bien, pero cuando nos veamos tú me das perreta. Dile lo que pasó. Dile que me están mintiendo. Dile que no es eso y yo. Que a la hora que te llame tú contestas. Que va mi pechoría tú te prestas. Soy yo. Que conmigo te gusta la fiesta. Dile que yo sé que se molesta. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. gusta la playa, te gusta el ritmo, te gusta bailar. Dinámica. Para contagiar la frecuencia, para regalarle alegría. Para llegar a su casa con la voz que le haga soñar. La voz de la victoria. Es que tú eres de mi cuerpo la medicina. ¿Cuántas personas tienen que irse para aprender a decir adiós? ¿Cuántos fallos hacen falta para pedir perdón? Lucho por vivir estable, pero de nada me vale si todo parece estable, pero nunca yo. Cuando lo mejor que pasará ya te pasó, y si es la mejor pregunta le dije que no. Yo quiero antes que me elijan, antes de que me prefieran, ya que aquello que elegimos es con corazón. Ya mamá suficiente a no querer luchar, sin un poco de sombra nunca hay claridad. Pasamos una vida solo yendo para decir mucho menos y acabar haciendo la mitad. Si decimos de vernos acabamos mal, si nos hacemos los ciegos sí será fatal. Si hacemos lo que queremos nace el miedo, pero prefiero ese miedo a que ya nunca nos queramos más. Claro que no puedo ver cómo todo se acaba, te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas. Claro que depende todo de cómo miraba, si el cielo tan solo es cielo, porque no puedo llegar. Separa mucho más cada grito que si nos damos, que toda aquella distancia que nunca se irá. Si rompemos todo aquello que reclamo, seremos tan solo trozos, no mitad. No puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el azar. Vivo con esperanzas de todo, pero si no lucho nunca, te aseguro que no llegará. Que si sigo quitando piedras en el camino es porque sigo pensando que no estará detrás. Me temas por olvidar quién eres, porque yo sí te lo puedo recordar. No me vale de nada saber dónde estoy, me vale mucho más saber dónde estoy yendo. Si ves que retrocedo mis pasos es para caminar tan solo contigo al mismo tiempo. Aquello que me duele es aquello que soy. Tengo lo mejor y no me está sirviendo. Si las palabras dicen que vuelan, voy a aprender a volar por si acaso algún día te pierdo. Claro que no puedo ver cómo todo se acaba. Te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas. Claro que depende todo de cómo miraba. Si el cielo tan solo es cielo, porque no puedo llegar. Separa mucho más cada grito que si nos damos, que toda aquella distancia que nunca se irá. Si rompemos todo aquello que reclamo, seremos tan solo trozos, no mitad. No puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el azar. Vivo con esperanzas de todo, pero si no lucho nunca, te aseguro que no llegará. Que si sigo quitando piedras en el camino es porque sigo pensando que tú estarás detrás. No temas por olvidar quién eres, porque yo sí te lo puedo recordar. Una vez me pregunté si en alguien confiaba, no pude elegir a nadie, solo me miré. Otra vez te pregunté, me querrás en las malas, y no me dijiste nada y respondiste bien. A veces no es lo que debo, sino lo que dabas. Lo que menos necesito lo quiero tener. Por eso busqué las cosas que más me dañaban. Aprendí un poco de ellas y también dañé. Y también dañé. Y también dañé. A los hogares cenagueros cada día. Hablando de ti y pensando en ti. Para alegrarte. La

siempre el tapaboca, besar lo menos posible, porque el virus está en la boca, hipoclorito y jabón, y agua constantemente. Recuérdate que ese virus ya se encuentra en el ambiente, los metales del terror. 5 y 100.1 FM. Si piensas que todo es muy raro en este mundo de mayores, nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones. Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza. Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a correr. Si alguien quiere hacerte ver que hay algo que es inapropiado en ti, recuerda tu rompecabezas, no le sobran piezas para ser feliz. Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza. Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. Cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre.

esto es lo que yo quiero, pa' que la noche no se convierta en hielo. Si todavía estás dudando que te quiero, toma mi corazón, te lo entrego entero. Pero que la noche no pare y que la fiesta no acabe, pa' que la nota suba, pa' que la nota no baje. Pero que la noche no pare y que la fiesta no acabe, pa' que la nota suba, pa' que la nota no baje. Dicen los chanchis, usted mía, yo lo sabía desde el primer día, se lo digo así sin hipocresía. Solo recuerdo, mami, como tú me lo hacías. Me quedo frío como perico en la encía. Olvídate lo que hablen de mí. Olvídate lo que se diga del chacal. No tengo una pila en la calle. Sube, pero sube, sube la oficial. Pero que la noche no cumple y que la fiesta no acabe. Pa' que la nota suba, pa' que la nota no baje. Pero que la noche no pare. No se convierte en hielo. Si todavía estás dudando que te quiero, toma mi corazón, te lo entrego entero. Pero que la noche no pare y que la fiesta no acabe, pa' que la nota suba, pa' que la nota no baje. Pero que la noche no pare y que la fiesta no acabe. Yeah.

Buenas tardes, tiempo de noticias. Tal como había anunciado el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, varias áreas del polvo del Sahara han avanzado sobre la mitad oriental de Cuba y se encuentran ya sobre la capital cubana. De acuerdo con la información ofrecida por el doctor José Rubiera, estas áreas de polvo provenientes de Haití, República Dominicana y el Mar Caribe Oriental, con una concentración muy alta de partículas en suspensión, ya son visibles hoy en La Habana al alcanzar su mayor concentración. El especialista en meteorología del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología Elier Pila Fariñas publicó en su cuenta en Twitter imágenes comparativas de la ciudad capital que muestran la presencia de las áreas de polvo sobre la urbe. Sobre el calor y el polvo del Sahara en el día de ayer, el Centro de Pronósticos del Instituto refirió que hay varios posibles récords de temperaturas máximas, el más elevado con 37.4 grados Celsius en Guantánamo y de interés los 30.2 grados Celsius en La Piedra, Santiago de Cuba, para el mes de junio. El ministro ruso de Relaciones Exteriores ha advertido ayer miércoles que si Estados Unidos cumple con sus planes de transferir sus propias tropas de Alemania a Polonia, Rusia tomará medidas si fuera necesario para garantizar su seguridad y la de sus aliados, informa la agencia RIA Novosti. Según declaró el vicecanciller ruso Alexander Gurskov, Rusia está siguiendo de cerca los anuncios que se generan en Washington sobre la posible redistribución de parte del contingente estadounidense de Alemania a Polonia, y no solo desde el punto de vista de la seguridad regional, sino también desde el ángulo del cumplimiento del Acta Fundacional Rusia y la organización del Tratado del Atlántico Norte, que contiene las obligaciones de la alianza de abstenerse del despliegue adicional de sustanciales fuerzas de combate. La declaración de la diplomacia rusa se produjo un día después de la reunión mantenida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo polaco, Andrzej Duda, en la Casa Blanca, al término de la cual el mandatario norteamericano afirmó que reducirá su contingente militar en Alemania y que probablemente transferirá parte de sus militares a Polonia. El presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, junto a los directores generales de la radio y la televisión, y el presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre el trabajo de estas instituciones en el periodo de enfrentamiento a la pandemia, las medidas en etapa post-COVID-19 y las opciones en el verano. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Yambi. La asistencia técnica, Osiel Morejón Sotolongo. Voz informativa, de Aldenis Rodríguez Valdés. Oye, lo que tengo que decir. Participa con nosotros a través del teléfono 4598-7156.

Cuando un amor se va, viene otro pa' curarte las heridas. Aunque hay cosas que nos duelen en la vida, mira tú y yo, mira tú y yo, que nos amamos y tenemos que vernos escondidas. Hay días que no vean otra vez, que se mueran de celos. Cuando te coma beso, que se mueran de celos. Cuando tomemos y bailemos, que te gustó, dile que se mueran de celo, que ya su tiempo pasó. Yo soy el que te hace feliz, el que te hace el amor, el que te da tu cariñito, el que te gusta, soy yo. Y es que no vean otra vez, que se mueran de celo. Cuando te coma beso, que se mueran de celo. Cuando tomemos y bailemos, ¡vamos! En mi carro sin luces, te luce. Éxito. No puede ser de otra manera. Micha. Inflamera. Tranquila y callada y era. Y todos la ven pasar. Me dicen cuidado con ella. Que esa chica no es de fiar. Su mirada tan serena. Su forma de conversar. Decían otra cosa, pero que iba yo a pensar. Y en medio de la escena, cuando empezó la música a sonar, ella olvidó su pena y entonces comenzó a bailar. Estás escuchando nuestra despedida musical, ahora con El Micha y Fran Vera, Lola. Que tú eres candela, la que me quema ella, Lola. Baila para mí una vez más. Que se mueve, que esa no tiene cierto real. Cierto real. Que te parece si me concede una pieza más. Para tocar tu cintura y encontrarlo bien pegadito así. Para que el resto de tu vida te acuerdes de mí. Tú acabo el que sí. Oye, me sale en la radio, me sale por los canales. Con tu cara y con tu cuerpo, mami, se prendió la llave. Va, sí, no va suave. Sigue bailando, no pares, me tiene grave. Oye, oye, abusadora que es Lola. Sabe que me gusta, por eso me lo devora. Vamos a conocernos bailando. Después veremos qué pasa. Y cuando la disco se acabe, el mami caso pa' tu casa. Lola. Te descontrolas al bailar, loca. Mira que te gusta provocar. Mira que tú eres candela, la que me quema y quema ella, Lola. Baila para mí una vez más, Lola. Se acabó la fiesta, amigas y amigos. La fiesta de Dinámica, solo por hoy, porque mañana estaremos nuevamente junto a ustedes desde las 10:40. El colectivo, integrado por el chico sonriente de esta emisora, Ociel Morejón Sotolongo. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Hemos contado con la asistencia técnica de Daniela Muro. ¿El otro apellido? ¿Eh? ¿Cómo? Chirino, ahora sí. Hasta mañana. Buenas tardes. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta.